Bueno, y no podemos dejar de hablar, pero fuera del aire, sería bueno compartir esta jugosa columna que se viene, como siempre, con nuestro queridísimo astrólogo Miro de la Vita. ¿Qué nombre? Miro de la Vita. No me canso de decirlo. No es artístico, es original. Original. Posta. Bueno, no sabemos de qué nos va a hablar. Queremos nos sorprender. ¿Cómo estás, Miro? Buenas noches. ¿Estás contento como todos nosotros? Estoy contento como todos. Quería compartir unos pensamientos astrológicos míos y afanados. Nombro quien ha inspirado la charla de hoy, un astrólogo que se llama Néstor Echarte, excelente, no lo conozco personalmente, siempre leo sus comentarios y sus blogs, etcétera, y es muy bueno lo que dice, o por lo menos yo coincido. Hay unos datos interesantes que tomó Néstor, por ejemplo, la hora y la fecha de la jura de Macri, fecha y hora de la jura de Macri, 10 de diciembre de 2015, 11:45, y revela algunas cuestiones que comprometen a toda su gestión, como la astrología analiza el momento de nacimiento de algo. Bueno, la jura presidencial es el momento de nacimiento del gobierno, oficialmente. Y ese momento, si lo leemos, tiene un par de indicadores, más que un par, tiene varios indicadores, que decirlo ahora es el diario del lunes, ¿no? Pero hoy hablábamos de los paliativos, por lo menos tratar de entender, tratar de algo que nos alivie, no sé si nos va a aliviar, pero de darle otro enfoque, de comprenderlo desde otro lado, ¿no? Nuestra única esperanza personal y colectiva es que se manifieste lo que es, ¿no? No vivir en el engaño. Uh-huh. Y colectivamente se entiende qué quiere decir no vivir en el engaño. Sí, porque se está manifestando, está quedando todo bastante en evidencia. Sí, la entrada de Saturno en Capricornio, que es el tema de hoy, que entró ayer, hace 28 años que no lo hace. Ajá. Y la última vez fue el 12 de noviembre del 88. Y ese fue un momento crucial, hubo un trato de un pacto de gobernabilidad entre Cafiero y Alfonsín. Era el final del gobierno de Alfonsín. Vino Cavallo corriendo a botonear, buen Chicago Boy, a botonear que el argentino entra en el default, y entró instantáneamente en estado de hiperinflación. Y hay que reconocer que la política económica de Alfonsín era muy frágil y necesitó hacer acuerdos que lo debilitaron. Y por otra parte, esa fragilidad se puso de manifiesto cuando entró Saturno en Capricornio, que lo único que hace el chabón es revelar lo que es, digamos. De alguna manera, que se manifieste lo que blanquea. Es esto. Sí, por ahí no duele, pero es esto. Entonces esa es nuestra única esperanza, ver lo que sucede, y no que lo veamos la mitad o la cuarta parte, sino que lo veamos todos. Así que la esperanza está puesta en eso, lo cual es una buena noticia. No se puede decir que mañana entra, no sé, Pirulón, Mondongón, y todo va a cambiar y todo va a ser... Me encantaría, pero no funciona así. Esto es causa y efecto también. Sin embargo, algo de lo que hablaban fuera del aire, ve el que quiere ver también. ¿Vos creés que...? Digo, porque uno dice, pero esto es evidente y depende de cómo levanten... Según los intereses y qué medio uno consuma también. Es cierto, pero esto actúa en una parte de la carta de la Argentina, esta entrada de Saturno en Capricornio, actúa en la casa 3, que es la casa de la prensa, las comunicaciones, cómo habla la gente, lo que se puede y lo que no se puede decir. Cuando entró Saturno en la casa 3 de la Argentina, empezó un proceso de represión de la palabra escrita, toda la purga de periodistas no afines al gobierno, etcétera. Todo lo que venimos viviendo comenzó con Saturno en 3. Y ahora que cambia de signo dentro de esa casa 3, pasa de Sagitario a Capricornio, lo que va a suceder es que, para mí, se va a revelar frente a los ojos de las personas el nivel de mentira y el nivel de obscena ocultamiento de la realidad. No me pregunten cómo. Quizás con el surgimiento de múltiples focos de información que son imparables. Y aprovecho para proponer otra forma de reunirnos, que no sea la... muy expuesta forma de ir todos juntos a Plaza de Mayo con los chicos y los viejos. Les chupa un huevo, nos van a matar a todos los que sea necesario matar, les chupa un huevo. Esto no es el gobierno de la Rúa que va a caer porque ya estaba debilitado. Esto lo acaban de votar hace 2 meses el 40% de las personas. O sea, no es la misma situación, aunque huele. ¿Estás más de acuerdo con los cacerolazos barriales? No sé, con los encuentros. No es muy interesante la propuesta, pero sí con el encuentro barrial y en múltiples focos que sean imposibles o más difíciles de reprimir y más difíciles de infiltrar, que es lo que hicieron en el 2001 y van a volver a hacer con nueva tecnología, redes sociales. Imagínense la data que tienen estos monitos. Entonces, estaría interesante pensar otras formas. Uh-huh. Otra forma que se me ocurre también con los violentos es que los mismos partidos, las mismas organizaciones creen algún protocolo para poder rodear a esos violentos y neutralizarlos. Dejarlos expuestos, claro. Dejarlos expuestos o neutralizarlos, como una célula gigante que fagocita sus partes que no le convienen. Uh-huh. Eso es lo que la masa tiene que aprender a hacer. Uh-huh. Tenemos que organizarnos, porque así como estamos, responder a esta violencia institucional con violencia es kamikaze, ganan ellos. Vos decías que diciembre, por lo menos, o ahora que entra Saturno en Capricornio, es un buen momento para que se deje expuesto todo lo que está pasando. ¿Crees que lo que pasó el otro día en la plaza, lo que pasó el otro día en el Congreso, es como el puntapié inicial para eso? Exactamente, pero con lo cual va a haber que afinar, sutilizar las tácticas para poder llevar adelante algún tipo de lucha. Cuando hablo de lucha no me refiero a algo violento, pero si la política es la continuación de la guerra, es por otros medios, entonces de lucha se trata, aunque no sea violenta. Mm. Hablo de lucha en ese contexto, no de violencia, sino de lucha. Uh-huh. Entonces, para continuar esta lucha va a haber que tener estrategias, y con el ingreso del muchacho de Saturno en Capricornio, se ve claramente lo que, para el que quiere ver, mientras nosotros no articulemos alguna forma de dejar expuesta lo que hay que ver sin dar excusas. Por ejemplo, claro, si está toda la policía armada y lista para reprimir y nosotros le tiramos una piedra y somos unos tontos porque creamos las condiciones para entrar en, es entrar en el juego, exactamente. Uh-huh. ¿Qué es lo que están esperando? Entonces lo que hay que hacer es articular de alguna otra forma, no por hippie, no por paz y amor, no por respeto, sino como táctica de lucha, para no exponernos. Sí, y también, y pienso darle lugar a la gente que sí se quiere manifestar y que no es de ir a las marchas. Uh-huh. Por el motivo que sea. Uh-huh. Está en todo su derecho también de manifestarse del modo que quiera, pero estoy segura que hay mucha gente, a pesar de que fue una marcha multitudinaria, que no va a la plaza. Exactamente. Y en ese sentido sí, apoyo lo que sí que estás diciendo. Hay que buscar los nuevos métodos piqueteros. Claro, la sensación el otro día, me volví a las 3, justo antes fuimos con mi mujer y nos volvimos a las 3 justo antes de que después nos enteramos que comenzaran a reprimir a las 3 de la mañana cualquiera. Claro, pues fue doble la manifestación. Exacto. La manifestación, cuando volvimos, la sensación era, nosotros somos unos kamikazes, estamos puteando a los canas, bardeándolos, diciéndoles cualquier cosa y después resulta que nos vamos cada uno de la manito por a su casa así como si nada. Es muy fácil desarticular toda esa protesta. Uh-huh. Y que te peguen una paliza y no vuelvas más a ninguna plaza. Sí. Es muy fácil hacerlo así. Entonces, para mí no hay que centralizar la protesta. Ese es nuestro problema. Pasa que nos gana un poco la necesidad y un poco la pasión. Uh-huh. Y otro poco la necesidad de paliar, salir a la calle y decir, bueno, algo que nos aplaque un poco la angustia, pero hay que ser por ahí un poco más fríos, ¿no? Hay que ser un poco más fríos, hay que entender que hay un orden institucional, aunque sea horrible, hay un orden institucional que de alguna u otra manera ellos legalizaron y que tienen el gobierno hasta el 2019, y cuando uno va perdiendo un partido de fútbol no le pide al referí que acorte el tiempo, hay que bancársela. Y tomar medidas para la próxima vez y organizarnos, aprender a organizarnos, cosa que no pasó en el kirchnerismo, no nos aprendimos a organizar. Uh-huh. Como nadie nos iba a reprimir, no nos aprendimos a organizar. Y ahora se ve lo que costó no aprender a organizar. O sea que en un buen sentido la represión podría ser nuestro maestro. Y hay que aprender de todo lo que a uno le pasa. Bueno, es una buena manera. ¿Viste que te saqué algo positivo? Y fuera del ámbito político, si es que se puede ir fuera. Este tránsito ocurre en el mundo. Saturno entra en Capricornio para todo el mundo. Pero digo en lo personal, fin de año, cierre, comienzo de otro año nuevo. Nueva etapa. Digo, ¿para qué sirve? ¿Qué podemos? ¿Para qué lo podemos capitalizar este tránsito? Lo personal, cada uno. Ah, son 2 años y medio que dura este tránsito. Uh-huh, o sea, durante 2 años y medio, va a estar expuesto de alguna manera todo el manejo del poder, toda la violencia social va a estar expuesta. Uh-huh. Se va a ver. Uh-huh. De una manera que si hasta ahora se vio, imagínate cómo se va a ver, si ahora se va a exponer. Uh-huh. You know. En febrero habías dicho, habías vaticinado a partir de febrero. Estos enero, febrero, estos veranos argentinos. Entonces, son la segunda quincena de enero, no me la tomo por nada. O sí te la tomas. Aprovecho. Aprovecha. Lo tomás y no vuelves más. Bueno, volviendo a la carta del muchachote, de nuestro querido presidente. No, la carta de la jura, no es la carta de Macri, la carta la carta de la jura, del mandato. Claro, del comienzo del mandato. Que podemos graficar con el mamarracho bailando. Claro, pero que en realidad habla de todos los mamarrachos que están bailando, claro. O sea, de la Michetti, de los Bulls, sí. De toda la banda. Es un... Acá lo que dice es un gobierno de insensibles, es un gobierno que tiene como oportunidad sensibilizarse, pero que, como estamos observando, no lo va a hacer. La oportunidad siempre está, pero no lo van a hacer. Entonces lo que nosotros vamos a percibir es un gobierno de insensibles, un gobierno saqueador que vacía lo recibido. Pues no por nada hablan de herencia, porque están viviendo de la herencia. Lo que pasa es que lo ponen como eslogan, la pesada herencia. Gracias a la pesada herencia ellos pueden afanar todo lo que están afanando. La Argentina estaba endeudada el 16% del Producto Bruto Interno en una página que se llama World Debt Clock, que no es kirchnerista, y ahora está en el 54%. Tres veces. Uh-huh. El triple de deuda externa. Que hace es buena esa observación. Claro, no podrían estar robando si no hubiera qué. Claro, obvio. Obviamente. Bien, llega un mensaje a un oyente que es de Colegiales y dice: soy de Capricornio, ¿cómo me afecta la entrada de Saturno? Buena pregunta. Somos varios los capricornianos que nos preguntamos lo mismo. Bueno, lo mejor es observar y estar atento, pero cuando Saturno entra en Capricornio, los capricornianos sentimos cierta especie de alivio, porque las cosas empiezan a ser capricornianas en el mundo. Las cosas empiezan a ser, las situaciones empiezan a ser objetivas, reales. ¿Está bien? Uh-huh. Esto es el fruto de que Saturno haya pasado por Sagitario. El paso de Saturno por Sagitario es memorable. Está en los libros de astrología como algo donde la gente dice basta que se vaya. ¿Sí? Llega hasta el grado 28, después retrograda hasta el grado 20 y después vuelve a avanzar hasta que se va. Y eso toma un año entero, que fue este año 2017. Y el mensaje de Saturno en Sagitario: se acabó la fiesta. Entonces la sensación de fin de fiesta, fin de los viajes, fin de ideologías en la Argentina por lo menos. Toda esta sensación termina y viene otro final. Final de instituciones, final de realidades impuestas, aparecen realidades más objetivas, uh-huh. Está en su signo. Entonces a los capricornianos en algún momento nos va a pasar sobre el sol. Ese es un evento que depende de la edad que uno tenga, uno lo puede vivir de una manera u otra. Generalmente cuando pasa Saturno sobre el sol es un periodo en el que nadie te llama por teléfono, nadie se acuerda que existís. Sirve para madurar, para verse, para mirarse. La conciencia lo vive como bajón, pero es sumamente positivo. Uno después de eso sale mejor constituido. Nada más que si tenés 5 años y te pasas Saturno sobre el sol, y es un bajón. ¿Sí? Y tenés 60, te quedaste solo un año y estás glorioso, sin familia, se fueron todos de viaje, algo pasó. ¿Está bien? O sea que uno vive la soledad en distintos momentos, como por distintas supuesto. Cuestiones. Así que Saturno sobre el sol para los capricornianos, en algún momento a esta persona le va a pasar Saturno sobre el sol y va a sentir la sequedad del tema. Uh-huh. Bien. Acá, sí, que el pueblo quiere saber. El pueblo quiere saber, bueno, la carta de la Asunción sobre de Macri, para los que manchan un poco de astrología, tiene unos condimentos increíbles. Por ejemplo, Júpiter asumió con Júpiter en Virgo. Júpiter, el significado que tiene es el de la riqueza. Júpiter en Virgo es justamente poco. Júpiter en Virgo significa poco. Riqueza del país, poco. Mm. Marte en Libra, la culpa la tiene el otro. La lectura de Marte en Libra es la culpa del otro, la tiene el otro. Fíjense cómo ese es el gran argumento. ¿Y cuál? Hijo de puta, la culpa la tiene el otro, no se hace cargo de nada. ¿Está bien? Venus en Escorpio, los recursos son de la herencia. Se vuelve a aplicar. Se vuelve a aplicar. Los recursos son los recursos de la herencia. Hay un estudio de Página 12 de hace 3 o 4 años que se pregunta sobre el origen de la riqueza de las 1000 primeras fortunas de la Argentina. Y dice así: el 80% es por herencia y el 20% por especulación financiera. O sea, el dicho, acá nadie la hace laburando, es absolutamente cierto en ese caso. Nos gobiernan estos pibes. El 80% y el de herencia y el 20% de especulación financiera. Los Macri con los Caputo. Luna conjunción Saturno en Sagitario. Se aplica la restricción al pueblo. Se aplica la ley y la restricción y la seriedad, el ajuste, como le decimos, al pueblo. Uh-huh. No se ajusta el sol, no se ajusta el gobierno, se ajusta el pueblo. Uh-huh. Otra cuestión, Venus conjunción Plutón. Venus conjunción Plutón en Capricornio significa, astrológicamente hablando, que parte de los recursos se los absorbe. Plutón es la mafia, el poder, ¿sí? Lo oculto que maneja los piolines. los recursos se los lleva el gobierno oculto, digamos. Uh-huh. Que cada uno se imagine lo que quiere. Y el ascendente Piscis, bueno, habla de que esta situación se campea con sensibilidad, cosa que evidentemente no tienen. Y... bueno, cualquier parecido con la realidad es pura astrología. Es un nivel de precisión. Sí, sí, es espantoso. Pero y la pregunta que se hace en esto de Charte, que les comparto, la pregunta es, ¿esto es tan perfecto y tan preciso que o la astrología es absolutamente precisa o estos días están elegidos, estos días están... dudo que un 10 de diciembre esté elegido. Pero bueno, el ascendente puede estar elegido, porque depende de la hora. El 10 de diciembre es la ley la que obliga el 10 de diciembre. Uh-huh. Pero ¿a qué te referís elegido? ¿Que está premeditado? Premeditado por el astrólogo oscuro que maneja la política desde hace miles de años, me parece. Porque hay una precisión en los eventos de toma de poder, simbólica, digamos, que es importante, impactante además. Uh-huh. Tiene un buen asesor, decís. Tienen buenos asesores, parece. Uh-huh. Uh-huh. Como el innombrable también, ¿no? Se claro, sabía claro, asesorar claro. muy bien. Sí, sí, totalmente. Wow. Todos ellos. Miedo. Sí, me voy raro de la columna, como que... Miro, vamos cerrando, decirnos algo lindo. Sí, por favor. Que está fresquito el aire. Que... no va a ser tan caliente el verano, por ahí, porque Saturno en Capricornio, por ahí hasta nieva en enero. O algo. Por la insensibilidad, por la frialdad atroz. Aprovechemos que llueve frío. Por Dios. Bueno, Miro, te vamos despidiendo. Acá no llego a leer qué nos dice... nuestro querido sí, bueno. ¿Seguimos? Sí, les agradezco sí, mucho. Chau, chau, chau. Y es la última columna del año. Es la última columna del año. Muchas gracias por no, el espacio. No, por favor. Por darle aire a esta locura que es la astrología. Bueno, pero... ojalá que sigamos respirando. Que sigamos teniendo aire y estos espacios por lo menos para sublimar todo esto que nos angustia y nos preocupa bastante.